El Club del Ocio, con Paz Pedrós. Los mejores planes para el fin de semana en Oíd Radio. Una y 33 minutos y ya tenemos con nosotros aquí a Paz Pedrós. Buenos días, Paz. Buenos días, Marina. Que nos traes hoy un montón de actividades, lo sé. Sí, tengo la mesa, pues como le he dicho antes a nuestro compañero de hoy Radio Nacional, a Raúl, llena de papeles, porque es que hay un montón de actividades en Talavera este fin de semana, pero además a mí hay una que me gusta especialmente este año, porque como ya tengo perrito, pues a mí me gusta, porque vamos a este fin de semana... Es la número 33, la Exposición Internacional Canina de Otoño, y está organizada por la Real Sociedad Canina de España. Viene a nuestro recinto ferial, la disfrutamos todos los años. La verdad es que es una exposición que merece la pena porque vienen un montón de criadores con un montón de razas, se ven perros bonitos, vienen también luego a alguna asociación para adoptar perros, o sea que, bueno, que tenemos un montón de actividades y es durante el sábado y el domingo en el recinto ferial de Talavera, o sea que animo a todo el mundo de los pueblos de alrededor a que vengan a Talavera a verlo, porque merece la pena. Yo voy todos los años y la verdad es que me gusta mucho. Pero además creo, Marina, que tenemos a Arturo Castillo, puede ser, que nos cuenta sí. Todo lo que vamos a ver en esta exposición canina. Claro, el pasado 30 de septiembre se presentaba la feria ante los medios de comunicación y esto es lo que nos contaba Arturo Castillo. Creo que saldrá todo bien, como todos los años. La Federación está encantada con hacerlo aquí en Talavera y nosotros también en el recinto ferial estamos muy orgullosos de que cuenten con nosotros para celebrar este tipo de eventos. Tener en cuenta que no puede haber ningún perro que sea campeón de España si no ha pasado por aquí, por Talavera. Entonces esto es importantísimo y tampoco puede ser campeón del mundo si no ha pasado por Talavera. Entonces, afortunadamente, la feria esta está muy consolidada y estamos muy orgullosos y satisfechos de que se pueda celebrar aquí en nuestros pabellones. Es que fíjate que es verdad, o sea, este campeonato es un punto, los perros para ser o campeones de España o campeones del mundo tienen que recibir distintos puntajes. Conseguir un punto significa que dentro de su categoría pues ha sido el primer ganador. Y para ser campeón de España necesita pues dos puntos obligatorios. Uno de ellos es Talavera de la Reina, pero no solo para el campeonato nacional, sino también para el campeonato del mundo. Así que es una feria a la que acuden pues más de 4.000 expositores, y es que es una barbaridad. La verdad es que bien, yo animo a la gente para que se planifique un poco el fin de semana, que se meta en la página de Talavera Ferial, porque justo ahí aparece un listado de los horarios por razas. Entonces, si hay alguien que le interesa ver algún tipo de raza, pues empiezan a las 9 de la mañana. Empiezan muy temprano a desfilar ya todos los perritos por el recinto ferial. Sí, sí, además, bueno, que es una feria pues que trae para Talavera mucha repercusión económica. De esto también nos hablaba Arturo Castillo. Mira, escucha. Bueno, pues Talavera un año más va a acoger la exposición número 33 Internacional Canina de Otoño. Es un gran honor para Talavera, ya llevamos muchos años con ella y esperamos continuar y seguir llevándolo muchos años, porque la verdad es que este fin de semana es especial, sobre todo para los hosteleros, la restauración. Este fin de semana, el 8 y el 9, Talavera se ve otra alegría, otro bullicio, y la verdad es que el efecto económico, la repercusión económica es muy importante. Claro, es que tú imagínate que es que cada perro, pues normalmente un criador no viene con un perro, viene con tres o cuatro perros, para eso necesita ayuda. O sea, que ya no viene un criador, vienen dos o tres, sí. Si vienen con hijos, como es fin de semana, pues muchas veces vienen con hijos. Esa gente tiene que dormir en hoteles, comer, tal, o sea, que es una feria que merece la pena realmente. Y lo que tú dices, que es que ves perros de todas las razas, perros que nunca te hubieras imaginado que existieran. Sí, la verdad es que es un plan en familia. Uh-huh. O sea, que anima a todos los amantes de los perros y a los que no son tan amantes, pero les gusta ver a los animales, pues que vayan al recinto ferial con la familia. La entrada es muy económica, o sea que no hay problema para eso. O sea que no estamos hablando de una entrada, es un precio simbólico. Y bueno, pues os animo a todos a que vengáis a Talavera a ver la exposición ferial, a Talavera Ferial. Pero muy si bien. A ti no te gustan los perros, a ver, porque que claro, también, vamos o a ver, les tienes alergia, que también o hay tienes gente. Alergia y no puedes entrar en el recinto ferial, pues entonces te puedes ir al teatro. Porque bueno, pues el 8 de octubre en el Teatro Palenque hay una obra que se llama Ninet y un señor de Murcia. Entonces, la obra es una, dura unos 100 minutos y bueno, pues es, empieza a las 8:30 y es un, bueno, pues es una historia así un poco divertida de, bueno, pues un señor de Murcia que viaja a París para vivir una aventura y para tras recibir una herencia. Bueno, es una comedia, la verdad es que es bastante graciosa y animo a todo el mundo que no le apetezca ir al recinto ferial, pues que se pueda ir al teatro. Y siguiendo ya empezando con la programación un poco de otoño, el ayuntamiento ya empieza pues con, por ejemplo, con el Peque Cineclub Mariana, el sábado 8 de octubre a las 5:30 en el Centro Cultural Rafael Morales, van a proyectar la película Los Cazafantasmas. La entrada es gratuita, o sea que todos los niños que no hayan visto esa película, porque es una película ya que es un clásico, sí, pero bueno, que ahora está muy de moda, porque van a sacar otra, porque han hecho alguna cosa, bueno, pues que la gente se vaya a ver la película, que es gratuita, dejen a los peques ahí en el Rafael Morales y se vayan mientras a dar los padres una vuelta, porque además para los pequeños, el ayuntamiento la verdad es que este fin de semana se ha aportado. Ah, qué bien. Hay un montón de cosas. Entonces, el Centro Cultural El Salvador, aparte de ser una sala de exposiciones, siempre hacen cada sábado, no todos los sábados seguidos, pero sí de vez en cuando, una vez al mes, incluso a veces dos, hacen algún taller así interesante, tanto para niños como para gente mayor. En este caso sería para niños entre 5 y 14 años. Y es un taller de Mimaya, que exactamente van a construir un conjunto defensivo en cartografía en grandes dimensiones. Suena todo mucho así a como construcción. Como yo creo un que esto fuerte es o algo así fuerte, en cartón. Sí, qué chulo. Las murallas de mi ciudad. Ah, pues seguro que es eso. Sí. Es como hacer... Ah, qué chulo. Entonces, bueno, la inscripción son 9 euros y lo máximo son 20 participantes. O sea, uh-huh, que bueno, todo el mundo que esté interesado o todo el mundo que vea que sus hijos tienen habilidades en esto de que... Ah, pues mi hijo construye muy bien Legos, pues está, pues a lo mejor le gusta hacer una, claro, una muralla. Así que bueno, pero... Pues si no la tienen, para que las desarrollen. Claro, y si no para que lo desarrollen, que le viene muy bien. Pero seguimos, porque aparte de los planes que hay en Talavera, hay dos que quiero destacar. Uno de ellos es que mañana se inaugura Farcama, que es la feria de artesanía que de Castilla-La Mancha, que está en Toledo, pero que sí tiene mucha presencia de artesanía talaverana. O sea, aparte de lo que son los talleres de cerámica, de la cerámica, también de Puente del Arzobispo, por ejemplo, en todos los eventos que hay en Farcama, bueno, pues el sábado, por ejemplo, se va a presentar, hay una exhibición de la guitarra de cerámica de Luis Lobos Negros, que es de Talavera, sí, o sea, que fue la primera guitarra de cerámica, o sea que, bueno... destaco esto porque esta feria de artesanía merece la pena, porque hay artesanía de todo tipo, de toda Castilla-La Mancha, y porque Talavera tiene mucha presencia en lo que es artesanía. Nuestra cerámica se presenta y la verdad es que siempre tiene muchísima aceptación porque viene gente de fuera, no solo gente de Toledo, que ya nos conocen de sobra, sino que vienen gente de Toledo, además de muchísimos expositores de toda España y del extranjero. Qué bueno que vienen artesanos, que merece la pena ver sí, las obras. Sí, sí, la verdad es que sí. Entonces, luego, aparte, la Farcama tiene un montón de actividades aparte de la feria. O sea, no solo es ir a ver stand y ir a ver artesanía, que a quien nos guste mucho disfrutamos, pero también... Si somos un poco más de no pasear tanto, hay talleres de todo tipo. O sea que se puede consultar en la página de Farcama y te sale toda la programación. Y el otro día Marina estuvo hablando con el alcalde del Real de San Vicente. Sí, señor. Que este fin de semana tienen las segundas jornadas solidarias contra el cáncer y las enfermedades raras infantiles. Uh-huh. Y empieza mañana, viernes, y termina el domingo. Tienen un montón de actividades. El sábado, por ejemplo... el Real de San Vicente, que está aquí al lado, que es un sitio precioso, a las 10:30 una marcha en bici infantil, a las 11 una subida en bici al Piélago, eso ya para los mayores, porque ya la subida al Piélago ya cuesta, ¿no? Ya empieza a ser un poquito, hay mercadillos solidarios, hay una coral, una comida solidaria, magia, bailes regionales, rocieros, escuela de danza, bueno, un montón, o sea, un montón de actividades. Hay un montón de actividades, aparte de un mercado solidario que Marina nos lo puede contar, que el alcalde del año pasado dijo que habían recaudado muchísimo dinero. Muchísimo dinero, sí, era un mercado en el que colabora todo el pueblo, que ponen cosas bueno, pues cosas que a lo mejor no están usando o cosas nuevas que tienen guardado y tal, y que, bueno, pues por módicos precios puedes adquirir un montón de cosas, y que el año pasado, sí, no recuerdo exactamente la cantidad, pero yo fueron miles, ¿eh? Miles de euros lo que recaudaron para esta asociación. O sea que, bueno, que era para varias asociaciones, ¿eh? Porque eran enfermedades raras y niños con cáncer infantil, sí. O sea que, bueno, tenemos de todo. Y además teníamos una de las rutas de Toledo, de las que había organizado la Diputación de Toledo, ¿no? En el Real de San Vicente también. Sí, es verdad que este fin de semana empieza la primera ruta de la Diputación de Toledo. Bueno, no la primera, pero sí la de nuestra zona. De nuestra zona es la más y cercana. Y entonces el sábado es la ruta de la Tejea en el Real de San Vicente. Si todavía no os habéis apuntado, tenéis que apuntaros en la página de la Diputación de Toledo, en Diputoledo, o si no, llamar al Servicio de Medio Ambiente, que os recuerdo el teléfono, 925-28-77-94. Y ahí es donde podéis apuntaros si quedan plazas, porque seguramente no queden, pero bueno, quién sabe. Claro, porque es aforo limitado. Sí, es aforo limitado. Entonces, bueno, tenemos un poco de todo. Pues es que siempre nos traes mucha variación de planes, ¿eh? Para todos los gustos. La verdad es que hay que agradecer a todos los ayuntamientos de la zona, al Ayuntamiento de Talavera y luego a las empresas privadas, que últimamente nos dan muchísimo juego para hacer muchísimas cosas y no aburrirnos. Muy bien, pues no sé si tienes algún otro plan. Ya está todo, está todo. Tenemos la agenda que, vamos, yo no sé, ¿dónde vamos a sacar tanto tiempo para contar todo lo que teníamos? Pues habrá que sacar tiempo para poder disfrutar de todo eso. Muchísimas gracias, Paz, como siempre, ¿eh? Bueno, nos vemos, nos oímos el jueves que viene. Venga, hasta el jueves, que pases un buen fin de... Hasta luego, Marina. Pues ya lo han oído, es el Club del Ocio de Paz Pedrós, esas actividades maravillosas para el fin de semana que nos trae, como siempre, nuestra compañera.